Guillermo Moreno, y defendió la intervención y celebró que se preocupe por la legalidad y que no tanto por el debate. Bueno, celebro que se preocupe por la legalidad antes de que entre con guantes de box y matones a una asamblea, dijo Alberto Fernández en el día de hoy, que sigue con el debate junto a Moreno, que no fue muy bueno con Alberto Fernández los últimos tiempos. Pero bueno, veremos qué sucede. No es facultad del presidente intervenir una empresa del sector privado bajo cualquier circunstancia, pero menos aún así está en una convocatoria de acreedores. ¿Qué significa? Que está bajo el paraguas protector de un juez natural, dijo Alberto Fernández, y subrayó que lo de Vicentín es un caso excepcional y estoy rescatando una empresa. Debatiendo sobre la intervención que había cuestionado, entre otros, Guillermo Moreno, ¿no? Que a veces lo queremos mucho y a veces no entendemos por qué hace algunos planteos. Pero hay que escucharlo, digo. Yo creo que a Moreno siempre es un tipo que hay que escuchar, opina y fundamenta cosas de manera muy, pero muy interesante. Pero a veces uno no comprende. Son unos descerebrados. Claro, a veces uno no comprende de qué aspecto se permite la diferencia, ¿no? Bueno, tenemos un problema muy serio. No, hay problemas, sí, claramente, Guillermo. Vamos a ver si podemos hablar con Guillermo Moreno en el transcurso de esta semana o la semana que viene. Parece un tema importante. Seguimos, Juli, ¿a dónde nos vamos? Puesto número 5. El puesto número 5 en la ciudad de Buenos Aires. Está muy politizado Twitter hoy, guarda, muy politizado. El hashtag traten la resonificación. Así es. Increíble, dice aquí un tal Marcelo Culota. Que los hinchas de San Lorenzo tengamos que mendigar hace años una devolución de la zonificación robada por la dictadura militar. Que los legisladores legislen y que los dirigentes gestionen. Nosotros avanzamos. Ah, porque quieren que legislen la rezonificación de la Avenida La Plata al 1700 para que San Lorenzo pueda construir su estadio. Pueda construir de nuevo el viejo gasómetro al que han deseado mucho tiempo y que ahora tienen el terreno para hacerlo, y porque hoy mismo se reunía la Comisión de Planeamiento Urbano en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, hoy a las 12, y pretendían que se ponga en agenda el debate sobre el proyecto de ley de rezonificación para la Avenida La Plata que estaban solicitando los hinchas de San Lorenzo para volver a tener el permiso de construir el viejo estadio de Avenida La Plata, ¿no? Muy popular en esa zona de la ciudad de Buenos Aires. Así que por ahí viene el tema y el hashtag traten la rezonificación. ¿A dónde nos vamos, Julia, ahora? ¡Puesto número 4! El puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires es Bernie. Pero no el pintor Bernie, Antonio Bernie, ¿no? Sino nuestro ministro de Seguridad de porteños, Sergio Bernie, que de porteño, no, de bonaerense, quise decir, que estuvo en un operativo anoche con un arma de asalto, con un arma de asalto en la mano, un arma de repetición de asalto en la mano, terrible fierro el que tenía Bernie en la mano, participando del operativo donde detuvieron a un muchachito, pobre también, que seguro que salió a comprar o algo así y se encontró con Terminator en la calle. Sí, en el barrio, justamente. Bernie. Bueno, y por eso es tendencia. Lo están criticando fuertemente por esta situación. Digo, a ver, no estaba haciendo nada más que portando un arma. Bernie, por ser militar, tiene portación de arma. Pero tal vez no estuvo bueno que se difunda este video. Más allá de que hay que repudiar todo exceso de violencia institucional. No sé dónde es, si es en Zárate, me pregunta el operador, no sé si es en Zárate, pero es un video muy popular en este momento que yo había escuchado y leído sobre él a la mañana. Bueno, es tendencia en Twitter en este momento. A veces Bernie sale vestido amarillo, corte Teletubby, a veces le pinta el Rambo y sale armado en este caso. Bien, sí, la situación es un poco más compleja también. ¿Por qué? Porque Bernie estaba en el operativo porque mataron a un comandante de gendarmería en esa situación y Bernie encabezó él mismo los operativos para detener a los que asesinaron a este gendarme. Digo, podemos hablar en broma, pero también hay que comentar esta situación. Y fueron detenidos dos jóvenes acusados de haber participado del asesinato del comandante principal de la Gendarmería Nacional, Marco Castillo. Y digo, se dio esta situación que nosotros tomamos un poco en gracia, pero también hay que describir la situación, ¿no? Bernie estaba ahí, más allá de la aportación de arma de Bernie en esa situación, bueno, sucedió un hecho muy trágico que fue el asesinato de este comandante principal de la Gendarmería Nacional, que había estado en misiones en Kosovo, en la guerra de Kosovo, una personalidad destacada dentro de Gendarmería Nacional. Bien, seguimos, Juli. ¿A dónde nos vamos? Puesto número 3. El puesto número 3 en la ciudad de Buenos Aires en este momento es nada más y nada menos que Corte y Confección. Volvió nuestro programa que siempre comparte horario con nosotros, los que se dedican a la costura, armar trajes y esas cosas. Expropiese. Sí, podemos expropiar. Ya los apropiamos para nosotros el horario, ¿eh? Muy bien. Seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 2. El puesto número 2 en la ciudad de Buenos Aires en este momento es Malvinas. Así es Malvinas. ¿Por qué? Porque les contábamos, hoy se cumple y se conmemora un día, el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico. Y estamos a la espera de que hable Alberto Fernández. El presidente va a realizar una serie de anuncios relacionados con las Islas Malvinas en este día. Se trata de tres proyectos de ley que el mandatario había anticipado en la inauguración de las asambleas ordinarias el 1 de marzo, y son iniciativas que estaban listas para ser enviadas al Parlamento desde abril, pero que con todo el tema de la pandemia tuvo que ser suspendida. El primero es un proyecto de ley sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentino. También se va a mandar un proyecto para establecer modificaciones a las sanciones en la ley de pesca en el territorio argentino por la pesca ilegal, que representa una de las mayores problemáticas para la sostenibilidad de los recursos naturales y los recursos pesqueros. Y también el mandatario va a anunciar un proyecto de ley para la creación de un Consejo Nacional que discute y construya ideas sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Bueno, tres medidas anunciadas en la inauguración de las sesiones ordinarias que ahora van a ver la luz con este anuncio de Alberto Fernández en un ratito nada más. Seguimos, Juli. ¿A dónde nos vamos? ¡Al puesto número 1! El puesto número 1, aunque ya no sea funcionario, tiene olor a Marquitos Peña, ¿eh? A jefe de gabinete, a trolls y esas cosas. Porque es el hashtag Vicentín no se expropia. Sí, Vicentín no se expropia. Expropiese, sí, señor, sí, alcalde. ¿Por qué? Gracias, Chávez, ¿eh? Porque, ¿qué más podemos expropiar? ¿Un edificio? ¿Qué te parece, Chávez? ¿Un edificio? Nos vendría bien un nuevo edificio para la radiográfica, otro aparte de este, un anexo, ¿no? Donde podamos tener... ¿Y este edificio? Ahí está, a ver, ¿qué hacemos? ¿Este edificio aquí cuál es? Es un edificio. Propio. Bien, excelente, alcalde, Chávez. Propio. El alcalde, le está hablando a la reta, es el Albertín. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Me está jodiendo. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. ¿Aquella? Y ahí lo que están unos negocios. Es propio. Mira. ¡No! ¿Por qué? Ah, bueno, está bien. Para poder hacerle un museo. Bueno, está bien. Un museo. Un museo, perfecto. Mirá vos la casita en la que vivió Bolívar. Mirá qué casualidad. Bueno, había que expropiarla, había que hacer un museo, claramente. Bueno, ¿qué hacemos con los caceroleros que están convocando hoy a las... ¿A qué hora? También, las cacerolas le vamos a expropiar. Y ahí está, le vamos a apropiar las cacerolas y le vamos a donar a comedores la cacerola. Bien, excelente, Chávez, me quedó claro, queda tranquilo. Bueno, están convocando nuevamente a Vicentín. Yo creo que se va a desinflar un poquito, ¿eh? la convocatoria, pero bueno, para quienes se oponen a la expropiación de Vicentín y quieran cacerolear, hoy a las 20, ¿eh? Lo pueden hacer tranquilamente desde sus casas, así que tranqui. Bueno, es tendencia. Me gustaría saber cuáles son los fundamentos. 1550 12 35 89. Un oyente que me esté escuchando, que esté en contra de la intervención y expropiación de Vicentín, le pido un mensaje, un fundamento. 1550 12 35 89. Aunque sea gracioso, mándemelo. No entiendo cuál es la posición de aquellos que están contra la expropiación de Vicentín. Bueno, Hay que ser creativo. La verdad que no lo entiendo, ¿no? Porque la alternativa es argentina o extranjera. Y hay un avance muy famoso de la señal que dice, ¿no? Entre la embajada estadounidense y la argentina, claramente me quedo con la argentina, ¿no? Claro. No hay duda de eso. 24 minutos pasaron de las 5 de la tarde, 19 grados la temperatura en la República Argentina. Escuchamos a Charly García, por supuesto, haciendo No soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se tres ballenas, dos guanacos. ¿Qué puedo comprar con este zoológico? Ramiro Coelho te lo cuenta en Economía Popular. Minutos pasaron de las 5 de la tarde, 19 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Momento de darle la bienvenida a Ramiro Coelho. ¿Cómo andás, Ramiro? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mauro? Bien, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho muy bien. ¿Vos me escuchás bien a mí? Excelente, excelente, Ramiro. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, podríamos decir que este ha sido una especie como de columna que a lo largo de los dos días de producción que tuvo y que de consultas con la entrevistada de hoy, tuvo como varias etapas, básicamente por la decisión del gobierno de intervenir y expropiar Vicentín, digamos, que es un tema que, aunque no parezca, tiene una influencia bastante importante sobre la agricultura familiar y sobre ese sector de la economía popular, podríamos decir. Así que hacía esta aclaración porque me parece que la entrevista que hoy presentamos, que es una entrevista a Eva Verde, que es secretaria, directora del área de comercialización de la Secretaría de Economía Social, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tiene mucho que ver con esto y tiene que ver fundamentalmente con empezar a entender cuáles son las estrategias que está llevando el gobierno, fundamentalmente para garantizar que la economía popular comience a tener canales en igualdad de condiciones que las empresas privadas para poder comercializar su producto. Y bueno, a lo largo de estos intercambios que tuve con ella, la charla fue orientándose hacia el tema Vicentín. Así que bueno, si te parece, escuchamos la primera parte de esta entrevista, en donde ella me cuenta un poco cuáles son las acciones que han venido llevando adelante desde la Secretaría y qué es lo que han implementado durante esta etapa del COVID. Dale, lo escuchamos, Ramiro. Desde la Dirección Nacional de Comercialización y el programa Mercados Solidarios venimos fortaleciendo y fomentando la comercialización de la economía popular a través de un programa que pone énfasis y eje en la articulación.